Hablamos con Ever Rosso, técnico del ENTE de la región sur, quien está trabajando en conjunto con la cooperativa Peñi Mapuche en la zona de Ñorquinco y zonas de alrededores, acerca de lo que está sucediendo en relación a esta emergencia climática y social a partir de las grandes nevadas hace unas semanas. Las mortandades que estamos registrando son altas, cercanas al 70%. Varía mucho entre productor y productor. Hay algunos que perdieron muy poco y otros que perdieron casi el 100%. Esto tiene que ver un poco con la cercanía o no a la casa de los animales al momento de la nevada, con la disposición o no de forraje para salir a acompañar a los bichos en esos primeros días. La nieve se fue yendo, ahí quedan voladeros, pero en general la nieve se fue. Los caminos principales están abiertos a la nieve, lo que no quiere decir que esté transitable. Están después de la, cuando se empezó a ir la nieve, se rompieron mucho los caminos, hay muchos huellones, muchos zanjones, mucho barro, y la mayoría de los caminos están difíciles para transitar, sobre todo en los horarios donde todavía donde no hay hielo. Si uno lo transita a la mañana o a la noche, con la helada, se puede transitar, y si no, están bastante complicados para andar. Y lo que estamos viendo ya ahora es que las familias que han perdido gran parte de sus animales, estamos hablando de pequeños productores que tienen en promedio 200 animales, que es lo que más o menos le permite un ingreso cercano a lo de un peón rural. No teniendo ese ingreso, ya están planteando varios de salir a buscar changa, están pidiendo laburo para la esquila o para lo que fuera, ¿no? Ya están viendo que en los próximos años va a ser muy difícil poder quedarse en el campo. Yo creo que en aquellos lugares donde la mortandad es alta va a estar muy, muy complicado, y lo más probable es que el Estado no pueda dar cuenta de resolver esa situación, ¿no? Esto, no pudieron ni resolver rápidamente el despeje de camino, y se puso de manifiesto toda una serie de deterioros más estructurales, ¿no? Situaciones de vivienda muy precaria, de techos que se caían, de gente que no tenía de cómo echarle un paquete de fideo a la olla. Se puso de manifiesto todo eso, y esto, ¿no?, que el Estado no puede atender. Las mayorías de las familias que viven en el campo tienen un ingreso anual, digamos, ¿no?, que está relacionado con la venta de lano, de pelo, por lo cual todo también se va a hacer más visible a fin de año. Sí, ya ahora, porque el ciclo arranca ahora, ¿no? El ciclo arranca ahora con las esquilas en septiembre en esta zona. Ya a septiembre uno llega sin plata, ¿no? En este caso la cooperativa les financia la esquila. Los socios de la cooperativa no tienen que pagarla, sino que la esquila está garantizada por la cooperativa. Pero si no, ya a esta época no se tiene guita para pagar la esquila. El comienzo del ciclo es ahora, ¿no? Con el resto que les quedaba de la venta de lana, de la venta de mohair, de la venta de cordero y de chivito, llegaron más o menos a esta fecha. Y de acá para adelante es lo que va a faltar, ¿no? No hay que irse adentro un año adelante. Ya, ahora está complicado. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cómo están pensando que es posible, no sé si solucionarlo, pero sí como un camino para poder hacer algo, ¿no? Y un poco lo que venimos pensando y trabajando es armar algún tipo de plan o de propuesta de repoblamiento que sea apuntada sobre todo a estas familias que se quedaron sin nada, ¿no? Que ese repoblamiento les pueda permitir de alguna manera que se queden en el campo, ¿no?, que puedan seguir teniendo la vida que eligieron tener como productores ganaderos y no como changarines de pueblo o en un campo más grande. También en este tiempo han podido articular con otras organizaciones, ¿no?, también comunitarias o productivas, como la UTT. Sí, la cooperativa viene participando desde que se conformó la regional de la UTT Patagónica, hace año y medio, un poco más. Participó de los corderazos que se hicieron el año pasado, participó de la compra conjunta, comunitaria, de, de mercadería, y ahora particularmente la UTT donó algunos módulos alimentarios que se estuvieron repartiendo con el forraje que se llevaba a los vecinos. Y ahora la UTT a nivel nacional, producto de la lucha, consiguió unos salarios complementarios que, bueno, van a ser de gran ayuda para que la gente se pueda quedar en el campo. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Comodoro Rivadavia, Chubut. Carlos Magno y Daniel Murphy de Atech y Félix Curapil, Verónica Rosales y Gerardo Coronado de ATE serán llevados a juicio por el juez federal Guido Tranto por las caravanas a Cerro Dragón realizadas en abril y mayo de 2018 para denunciar el ajuste del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno provincial de Mariano Arcioni. La Atech Regional Sur denuncia que se trata de un intento de criminalizar la protesta social y de una maniobra de la justicia para proteger los intereses de las grandes corporaciones extractivistas, en este caso Pan American Energy. Desde Enfoques estuvimos conversando con Carlos Magno, dirigente que será sometido a juicio, quien denunció que se está violando un derecho constitucional de los trabajadores y pidió a las organizaciones con personería jurídica que realicen un amicus curiae ante el juez Guido Otranto. Para nosotros representa lo que se llama criminalización de la protesta social, que es la pretensión del aparato judicial y de la política del gobierno de reprimir y escarmentar todo intento de protesta por parte de la comunidad. En este caso, los hechos por los cuales pretenden llevarnos a juicio, por los cuales nos van a llevar a juicio, la primera vez que luego de tantas manifestaciones docentes en estos últimos años por los problemas que atravesamos los estatales, se va a llegar a una instancia de juicio. Estos hechos corresponden a abril y mayo de 2018, que es el año en el que comienza, en realidad cuando comienza ya efectivamente el plan de ajuste del gobernador Arcioni, todo un plan de ajuste sobre la población y en especial sobre los trabajadores estatales, algo que todavía al día de hoy seguimos enfrentando en condiciones mucho más restrictivas como lo son los de esta cuarentena. Pero en aquel momento se había dado toda una organización, se había formado una mesa de unidad sindical a nivel provincial y se habían generado varias acciones de protesta colectiva para enfrentar lo que te estaba diciendo, que es un plan de ajuste que al día de hoy sigue. En aquel momento ese plan de ajuste había arremetido contra los estatales principalmente con dos leyes, una ley de emergencia y una ley de modernización, esos pomposos nombres que les ponen, con un acuerdo ciudadano, que era lo que planteaba con ese otro nombre engañoso, para llevar adelante una serie de recortes y de despidos de gente en el Estado. Lo que habían hecho era avanzar con estas dos leyes que iban a representar, si se plasmaban en hechos, más de 4.000 trabajadores que iban a quedar en la calle. Habían suspendido el transporte educativo gratuito, comenzaron con el pago escalonado de los sueldos, violando leyes, garantías, estatutos, paritarias, todo tipo de norma que es la garantía del trabajador para su seguridad alimentaria, que es la del salario, la violó el gobernador Arcioni. Al día 19 de abril del año 2018 ya se habían dado varias manifestaciones en la calle, como siempre, y ese día en particular ATE convocó como parte de la mesa de unidad sindical una manifestación en la rotonda de la ruta 3 y 26, algo que iba a durar muy poco tiempo. Allí llegamos integrantes de otros sindicatos que formamos parte de la mesa de unidad sindical, en mi caso con compañeros de docentes de la ATECH Regional Sur. Se presentó Mazzoni el 19 de abril, Miguel Gómez, toda la cúpula de la policía local de la provincia, y allí hubo una represión sobre compañeras porteras de ATE, recordamos, echaron gas pimienta en la cara, y Mazzoni, junto con las empresas a las que señalamos como las saqueadoras de Chubut, encabezadas por Pan American Energy, son las que hacen la denuncia por el artículo 194, que es lo que el fiscal plantea en estas causas, que es el que habla de entorpecer, estorbar o impedir el transporte público. Y el 23 de mayo lo que sucede es también en el marco de la mesa de unidad sindical, es una caravana, un acto de manifestación también de protesta que se había acordado con otros sindicatos en la forma de una caravana de trabajadores que llegamos hasta Cerro Dragón. Por todo este hecho que estoy describiendo, es que el fiscal Norberto Belver y la fiscal Silvina Ávila toman cada uno una de estas causas y nos imputan por el artículo 194, nos llaman a declaración indagatoria, como han hecho en otros casos. Nosotros nos presentamos y respondemos que no consentimos un acto que viola nuestros derechos, porque nosotros estamos ejerciendo, de eso lo vamos a sostener hasta el último de nuestros días, que lo que ejercemos es un derecho constitucional de protesta que no puede ser reprimido o escarmentado para callar la voz de toda persona que sabe o se sabe o denuncia la vulneración de sus derechos más elementales. Y luego de ello, de estar en la instancia indagatoria, se nos procesa y por primera vez en muchos años se llega a la instancia del juicio. Es Guido Otranto el juez que acepta el pedido de juicio correccional que le hace Norberto Belver y Silvina Ávila, lo acepta como juez subrogante a días, ya estábamos prácticamente a días de la prescripción de esta causa, porque son 2 años, hubieran prescripto y hubieran quedado sin efecto todas estas actuaciones. A días de ello, el juez Guido Otranto comunica que aceptas llevarnos a juicio. Por eso hoy estamos denunciando esto públicamente y estamos proponiendo además a entidades locales, principalmente a las de derechos humanos, que se involucren en la defensa del derecho a protestar en este juicio, involucrándose con una amicus curiae, por ejemplo. En este caso lo que planteamos es que sea a favor de la defensa del derecho a protestar y contra la criminalización o contra una sentencia desfavorable que el juez pretenda omitir en su momento. Y de esa forma hagamos saber al juez Guido Otranto que lo que está en cuestión acá no es un delito común, sino lo que está en cuestión acá es el ejercicio de un derecho, del derecho constitucional de manifestarse, cuando están violando flagrantemente toda garantía que tenemos los trabajadores y allí la justicia no está actuando. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Bariloche, Río Negro. Este jueves marcharon los trabajadores y las trabajadoras del casino, ya que peligran sus fuentes laborales luego de que, con la excusa de la pandemia, la empresa concesionaria dejara la actividad de la que se tendrá que hacer cargo la provincia de Río Negro. Así quedan en una situación precaria 300 familias de Bariloche, Jacobacci y El Bolsón. Escuchamos la palabra de Marcelo, uno de los trabajadores del casino, antes de la marcha. La realidad, el reclamo nuestro es que, bueno, al casino se le sacó la concesión en el mes de junio, digamos, y le habían dado plazo 6 meses, a principio de año le dieron un plazo de 6 meses para que empiecen con la construcción de la terminal, que es lo que estaba incluido en la licitación, ¿viste? Le dieron tiempo de 6 meses para que empiecen, aunque sea con las obras, y no empezaron, no hicieron nada. Entonces le sacaron la concesión, el casino sabía que se le iban a sacar, se quería ir, le vino re bien esto de la pandemia. El tema es que, bueno, como la provincia le sacó la concesión, mientras viene otra empresa y se hace cargo, somos empleados de la provincia. El problema ahora pasa por saber en qué situación estamos con la provincia, ¿viste? No sabemos en qué cronograma de pagos estamos, no sabemos qué va a pasar con las obras sociales. Ya hemos tenido compañeros, si bien no te la pueden sacar enseguida, tenemos compañeros que están con tratamientos o los hijos con tratamientos, ¿viste? Y ya han ido al médico y algunos no los han querido atender porque ya se sabe la situación. No, es todo un tema, ¿viste? Por otro lado, este es el último mes que el casino nos pagaría el sueldo a nosotros, a partir del mes que viene nos paga la provincia y no hay certeza ni confirmación de monto, ni de fecha, ni de nada. Hay chicos a los que, bueno, obviamente a todos nos pasa, que nos apuran los alquileres, las tarjetas o lo que sea, y no sabemos con cuánta plata vamos a contar, en qué fecha vamos a tener la plata. Hubieron meses, en estos meses que pasaron, que estamos de pandemia, que a compañeros hasta el casino les pagó 600 pesos. Basándose en que el Estado completaba la otra parte, ¿viste? Entonces es una locura. Así que básicamente el reclamo es eso, para saber en qué situación estamos y que alguien nos dé una certeza de qué es lo que va a pasar, ¿viste? Porque ponele, la gobernadora dijo que los puestos de trabajo nuestros no corrían peligro y que en todo caso se iba a usar la plata que tuvo que pagar, la multa que tuvo que pagar el casino por el incumplimiento para pagar los sueldos. Pero resulta que esa plata alcanza para un mes nomás de sueldo. Y el resto, la provincia está complicada también. Así que bueno, nosotros lo que queremos en realidad es una certeza de qué va a pasar con nosotros, con nuestros años de antigüedad, qué va a pasar cuando pasemos a ser empleados de la provincia, en qué cronograma de pagos vamos a entrar, si se nos van a respetar los cargos que teníamos, si se nos va a respetar la antigüedad, si se nos va a respetar los beneficios que por ahí teníamos. La verdad que no sabemos nada. Y el único encargado de la negociación, o el que supuestamente está al tanto, es el gremio, que es Aliara. Pero ¿qué pasa? El gremio siempre se manejó de una manera bastante particular, ¿viste? No te informa nada. Y siendo que tenemos más de 300 empleados en el casino, hay un solo representante del gremio que ni siquiera creo que es empleado del casino. Entonces nadie sabe nada, ¿viste? Se mantiene todo muy hermético y está, mientras de eso estamos todos a la deriva sin saber qué es lo que va a pasar. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Trelew Chubut. El movimiento de trabajadores y trabajadoras excluides, MTE, no se detuvo durante la pandemia, dado que sus integrantes realizaron actividades sociocomunitarias para poder asistir a las familias de las barriadas de Trelew, que se vieron afectadas de diversas maneras por esta contingencia sanitaria. Sin embargo, también fueron trabajando en las diferentes ramas y unidades productivas, como es el caso de la rama rural del movimiento, la cual comenzó a trabajar las tierras cedidas en comodato por la municipalidad y un privado. Desde Enfoques estuvimos en comunicación con Lisandro Lertora, quien nos comentó sobre la actualidad del movimiento y cada una de sus ramas productivas. Bueno, para los que por ahí no saben o recién escuchan el nombre, el Movimiento de Trabajadores Excluidos es un movimiento de trabajadores de la economía popular que hace varios años ya, digamos, encaró la tarea de tomar otra perspectiva a lo que era la clásica, digamos, los movimientos sociales y los movimientos piqueteros, tratando de poner en valor el laburo que hacen los compañeros en las unidades productivas. Entonces, de a poquito se inició un proceso donde nos empezamos a conformar por ramas de trabajo. O sea, el MTE tiene ramas como un sindicato, y dentro de esas ramas se desarrollan unidades productivas. Justamente ahora, en esta época de pandemia, lo que nosotros pusimos en relieve fue la rama sociocomunitaria, que es la rama que se encarga de los centros culturales, las bibliotecas populares, donde también se sirve la leche a los chicos, que, bueno, por la situación económica del país y todo el parate que está habiendo acá en Trelew, se puso muy complicada la cosa y mucha gente se acercó, ¿no? A familias que por ahí no consumían así la merienda, o capaz que iban los nenes solos, viste, a tomar la leche por el tema de la tarea. Ahora también se sumó la familia entera, digamos. Así que durante la pandemia se estuvieron asistiendo como a 400 familias por día, con un sistema de turnos, bueno, que armaron ahí las compañeras, y bueno, tenemos dos merenderos en el barrio Moreira y uno en el barrio Bepam, planta, digamos, toda esa zona. Así que, bueno, dentro de todo, una experiencia positiva. Y la gente de Trelew, los vecinos, aportaron un montón de cosas, ¿no? De alimentos. Así que eso también estuvo re bueno, porque es un punto a destacar. Cuando fue el inicio de la pandemia, digamos, la solidaridad que hubo, porque si no, no se podría haber llevado a cabo solamente con la ayuda nacional o, bueno, o la ayuda municipal que llegaba. Y después las otras ramas que tiene el movimiento son la rama cartonera, que es, nosotros tenemos dos unidades productivas grandes, una que son las chicas de la Esperanza, como las chicas de la Nueva Esperanza, que ellas vienen del basural, y bueno, y ahora desde que se pudo conseguir un galpón en comodato, están en el Parque Industrial de Trelew, que ahí tienen una máquina de prensar y venden fardos, digamos, ¿no? O sea, es una cooperativa de trabajo. Y después tenemos el otro sistema, que es el sistema de la ciudad, que es donde estamos en el centro y en el barrio Moreira también, juntando cartón, pero eso con los carritos, ¿no? Con los chicos que juntan Cardona hay en los negocios, básicamente, en el centro de Trelew y en el barrio Moreira también, porque hay como un pequeño centro por ahí y también se junta cartón. Después tenemos el área de infraestructura, que ese es un área que está, le pudimos dar una vuelta de rosca porque desde que se cerró el IPB, bueno, es que se cerró el IPB, pero desde que cambió con Macri el convenio con el IPB, dejaron a todas las cooperativas de construcción que estaban haciendo viviendas, las dejaron tiradas y las mandaron a diferentes ministerios, pero las dejaron sin presupuesto, digamos, ¿no? O sea, ya no había presupuesto para hacer casas. Entonces los compañeros, hace más o menos un año, sí, 6 meses que empezamos con la forma de ayudar a vecinos, comprando, que los vecinos compran los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. Y está funcionando. Así que, bueno, después estamos con la rama rural, que ahí, bueno, tenemos organizados a los compañeros del productores del Valle, son un montón de familias productoras hortícolas. Está bueno, esto es un sector del por ahí de la que no venía organizándose, digamos, históricamente, porque históricamente las organizaciones sociales estaban en los barrios de la ciudad, ¿vieron? Acá en Trelew hay bastante tradición de organizaciones. Y el Valle, nada, como otro sujeto es, se armó otro sujeto, que es el sujeto productor hortícola, que tiene otras características, porque son compañeros que tienen su laburo, digamos, en el sentido de que labura la tierra y venden lo que producen. Y bueno, y a través del movimiento lo que tratamos nosotros de hacer es de comenzar a generar procesos colectivos de producción, ¿no? Por ejemplo, no sé, ayudarlos y hacer compras conjuntas de semillas, conseguir mejores condiciones para la venta. Bueno, todo un proceso que lleva su tiempo porque la mayoría de los compañeros están acostumbrados a vender solo. Pero bueno, de a poquito se van organizando. Y ahora lo último que pasó fue que, bueno, el municipio lanzó como una política de entregar tierra a los movimientos sociales, ¿viste? Era un planteo que se venía haciendo de los movimientos sociales para dar tierra para que se trabaje. Y, bueno, un señor, un privado, dio 5 hectáreas por 5 años en comodato. Así que es una buena oportunidad porque vamos a empezar a hacer como una experiencia productiva colectiva, ¿viste? Que es una cosa bastante novedosa de agarrar un pedazo de tierra y producirlo entre varias familias. Obviamente se conocen entre ellas, ¿no? No hay gente que no se conozca. Pero bueno, vamos a empezar con esa experiencia y vamos a tratar de hacerla lo más agroecológica posible, ¿viste? Así que bueno, estamos contentos con eso porque es un lindo desafío y la mayoría de los productores que trabajan con nosotros es gente que a su vez en Bolivia venían de campo, viste, lugares de campo, así que tiene una relación ya de toda la familia, digamos, toda la vida, y si no fueron productores rurales, es su oficio de vida, digamos, su forma de vida. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Nacionales. Socorristas en Red relanza la campaña En un mundo justo, las niñas no son madres. Charlamos con Andrea de Socorro Rosa, Comarca Andina, que es parte de la organización nacional Socorristas en Red. Este lunes 10 de agosto, Socorristas en Red, Feministas que Cuidamos, relanzamos la campaña En un mundo justo, las niñas no son madres. Esta campaña tiene por objeto interpelar, aguijonear a los poderes ejecutivos, a los gobiernos, a los estados, al sistema educativo, al sistema de salud, respecto a la grave situación de vulneración de derechos que sufren las niñeces y las infancias en estos momentos respecto de sus derechos sexuales y reproductivos. Según las últimas estadísticas de UNICEF, 2.350 niñas son obligadas a parir, gestar y cuidar, criar, cuando al año, cuando deberían estar jugando, cuando deberían estar viviendo sus vidas de niñas. Es por eso que hemos relanzado esta campaña, una campaña fuertemente gráfica, con afiches en todos los lugares donde hay grupos socorristas en el país, en hospitales, en salas de atención de salud, en centros barriales, en bibliotecas, y además también una campaña en las redes, para la cual pedimos que visiten nuestras redes. Nosotros tenemos una página que es www.socorristasenred.org y estamos en Twitter y en Facebook y en Instagram.